Iniciamos ahora en la Radio Antena Web el vuelo del Condor, con partidas de México, viajando por todo el mundo a través de música. El vuelo del Condor, la presentación Francisco. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Boa noite, ouvintes de Antena Web. Eu sou Francisco, el Condor de Latinoamérica, nuevamente saludándolos aquí en su programa preferido, El Vuelo del Condor. Acabamos de comenzar este vuelo con un grupo muy famoso de aquella época. El grupo se llama The Doors, Los Doors, y nos han interpretado este hermoso tema llamado Riders on the Storm, o sea, Jinetes de la Tormenta. ¿Qué les pareció? Es una hermosa melodía y muy acorde a nosotros, porque en este momento está una fuerte lluvia en México, y pues quien salga a correr va a ser como un jinete de la tormenta. Pero bueno, yo soy el jinete de este programa, y ¿qué les parece si ahora continuamos con otro tema que sé que les agradará? ¿Me acompañan? Sean bienvenidos. Oh, ¿Y qué les pareció esa otra melodía que dice la mano arriba, la media vuelta, danza kuduro? Esa es una canción llamada Danza Kuduro de Don Omar con un cantante llamado Lucenzo. Es una canción de reggaeton, pero muy bonita, muy suavecita, de esas para bailar que me gustan a mí. Lástima que ahorita no tengo con quién zapatearle, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos nuevamente volando por toda Latinoamérica. Yo soy Francisco de México, el Cóndor, y recuerden que estamos en Radio Antena Web. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con otro tema que es un clásico? Les va a encantar cuando lo escuchen, más porque estos cantantes son europeos. Inmediatamente los van a identificar. Así es que, mis queridos oyentes, los dejo para que los puedan escuchar. Como se los había dicho, mis queridos oyentes, ellos fueron el grupo ABBA, Dancing Queen se llama su canción, Dancing Queen. Muy bonita esa canción. Esa es una de mis canciones favoritas. Ay, qué bonitas voces tenían estas chicas de ABBA. También los chicos, pero bueno, en coro, obviamente, ¿verdad? Ya se combinaban las voces y hacían estas hermosas melodías. Ese pianito me gusta mucho cuando se oye tililín, tilín, tilín, tilín, tilín, tilín. Y pues bueno, Dancing Queen fue la canción que interpretó ABBA para todos nosotros, y bien interpretada como ellos debieron hacerlo, como siempre. Y pues bueno, ahora vamos con una canción muy alegre de aquí de México, que si te les saca una sonrisa, los pondrá de pie a bailar. Vámonos. En una mesa te puse un ramillete de flores. María, no seas tan ingrata, regálame tus amores. Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores. Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará. Señorita, disculpa lo que te digo, si yo te trato de amores, es por casarme contigo. Señor, no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores. Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará. Y no puedo, Señor, no puedo dar mis amores. Soy virgencita, riego las flores. Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrará. ¡Qué bonito tema! ¿Qué les pareció esta canción? ¿Adivinen de quién es? Pues claro, de una intérprete mexicana, Astrid Haddad, una gran cantante con un vestuario muy regional. Debo decir que ella misma diseña sus propios vestidos muy llamativos y con alto folclor mexicano. Una gran exponente de nuestras costumbres y tradiciones. Astrid Haddad ha interpretado este tema titulado Soy Virgencita. Esta canción es un cover, o sea, una adaptación de un tema ya escrito, pero con ella está muy bien interpretado, y más por su peculiar tono de voz, que ha dado la vuelta al mundo, aunque usted no lo crea. Ella ha cantado en partes como Suiza, Estados Unidos, Alemania y muchas partes de Latinoamérica y de Europa y otros países. Ella, Astrid Haddad, sigue vigente aquí en México por su alta expresión en tradición. Incluso actualmente está en un programa de televisión. Pero bueno, no se preocupen, nuestra Astrid Haddad es para todos. Y yo los dejo con música que también es para todos. ¿Vamos? Esa fue una canción para recordar. Stand by me, stand by me, cuenta conmigo. Esa canción me gusta mucho y fue interpretada por el intérprete original, Cassius Clay. Cassius Clay interpretó Stand by me, una hermosa canción que ha sido el tema de muchas películas contemporáneas, románticas. En fin, una canción para toda ocasión. Salió el verbo sin esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno. Ay, mis queridos oyentes, me encanta estar con ustedes, aunque parezca que, no sé, que estoy muy divertido. Sí lo estoy. ¿Para qué miento? Me divierto mucho con ustedes, con su compañía, y espero que ustedes también disfruten de la mía. ¿Vieron? Otro verso sin esfuerzo. Vengo muy poético hoy, ¿no lo creen? Bueno, quizás sea esta lluvia que inspira. Recuerdo que aquí en México y algunas partes de Centro y Norteamérica hemos comenzado el otoño, y a su vez en algunas otras partes de Sudamérica hemos comenzado la primavera. Por lo tanto, ahorita el clima empieza a enfriarnos la piel. ¿Y qué les parece si vamos con una linda canción que se las pondrá toda chinita de emoción? ¡Vámonos! Llegando hasta el carnaval, quebrateño mi cholito. bailar. Que fraternión, un maúa que nico. Que fraternión, un maúa que nico. Y esta de la quebrada, un maúa que ña para bailar. El entrecharango y bombo carnavalito para bailar. Tenemos desde Perú, vuela el cóndor hasta México y aquí se quedó, y después por toda Latinoamérica hace el viaje dominical, que están en esta estación de Radio Antena Web, su programa El Vuelo del Cóndor. Ahí lo tenemos, El Vuelo del Cóndor y el cóndor que viene desde Perú, como ya he dicho. La canción que acaban de escuchar ha sido interpretada por un intérprete de nombre artístico Mercosur, y la canción se llama El Carnavalito, el carnaval de Perú, el carnavalito o el ungahuaqueño, como le dicen en Perú, ungahuaqueño. Pero no me pregunten cómo se escribe, porque hasta a mí me costó trabajo. Pero bueno, es una canción muy bonita, toca la flauta y otros instrumentos de esa región. Muy hermoso Perú, que por cierto, como han de saber, cuenta con una de las 7 nuevas maravillas del mundo, lo cual es las ruinas del Templo de los Incas. Además de contar con hermosos paisajes y regiones naturales como la hermosa cordillera de los Andes. Pero bueno, en México tampoco nos quedamos atrás, ya que aquí en México contamos con la pirámide de Kukulcán. Pero bueno, México y Perú, dos países muy parecidos en arte, cultura, música, folclore y tradición. Para mí, peruanos, mexicanos y latinoamericanos, todos somos hermanos, porque nos une un idioma universal, la música. Ahora, vamos con más. We can do it.

Bueno, mis queridos ovintes, acabamos de escuchar esta hermosa melodía del grupo Pet Shop Boys, llamada Always on My Mind. Y pues, tampoco sé qué significará en español. Habrá que preguntarle a Song Klein. Pero bueno, no se preocupen. Lo que importa es que la música es el idioma universal. Y ahora, vamos con una canción de uno de los grupos favoritos de mi amigo Rodrigo de Brasil, que sé que le gusta, Maná, con esta canción que dice así. Bueno, mis queridos ovintes, ahí quedó la pregunta. Ando buscándola en Nueva York, ando buscándola hasta en mi cajón, ando buscando... Bueno, no me sale como Maná, ¿verdad? Pero ellos son los que interpretaron esta canción llamada Buscándola. Maná, buscándola. Me pregunto yo igual, qué está buscando, maná? ¿O a quién está buscando? Yo también ando buscándola en ese caso. Yo también me estoy preguntando por qué ando buscándola. Y pues bueno, tendré que poner un letrero de se busca. ¿Y qué creen, mis queridos ovintes? Lamentablemente, esta es la parte más triste del programa. Me tengo que ir, tengo que aterrizar. Mis alas están cansadas. El viento del norte está muy frío. Y más allá al norte, por Portugal y por esas partes. No, un saludo a todos mis amigos de Portugal, de Brasil, de Europa, de Francia, de China, de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Este condado de Latinoamérica da la vuelta al mundo todos los domingos en este su programa de Radio Antena Web, ya lo saben. Y no me voy a ir sin lo que siempre les dejo. La frase de la semana es la frase del recuerdo. Y esta vez la frase dice así, es muy cortita además. La frase es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así es que aprovechemos el tiempo. El día es largo y la vida es corta. El tiempo no espera a nadie, es traicionero. Y hablando de eso, vamos con un último tema musical llamado Se Busca. Es una canción que va como con chiflidito. Les va a gustar mucho, la van a disfrutar. Y pues hablando de que Maná anda buscándola, yo mejor pongo mi letrero de Se Busca con esta canción. Y ustedes recuerden que tenemos una cita el próximo domingo en este mismo canal de Radio Antena Web, a la misma hora y con el mismo locutor, el Condor de Latinoamérica, Francisco de México. A menos que pongan otro pájaro por ahí, ¿no? No se vayan a poner un pavo real o un águila. No, el Condor está bien. Bueno, vámonos con esa canción llamada Se Busca. Yo les mando un fuerte abrazo con mis alas a todos mis escuchas. Vámonos, y esto es Se Busca.